Hola y bienvenido al sonido histórico de esta semana en RFC Radio, en Frecuencia Digital. Esta semana toca recordar por encima los 20 años de M80 Radio que cumplió en la primavera de 2013. Pero vamos a retroceder a octubre de 2003 y a lo largo de esa temporada 2003, 2004 y sucesivas. Todavía en esta etapa teníamos programas de autor y bastante calidad de la programación, lo cual no quiere decir que actualmente no sea así, pero recordemos que un par de años más tarde, en 2005, empezaron a quitar algunos programas durante el día y afianzar una fórmula de canciones concreta y repetitiva. Y en 2009-2010 fue todavía más allá, quitando algunos programas, todavía, y dejando más que nada fórmula. Así que actualmente consideramos que es una etapa intermedia. Aquí comienza La Gramola. Algunos de los programas que componían La Parrilla por aquella época eran La Gramola con Joaquín Guzmán, No Somos Nadie, el famoso Morning Show de Pablo Motos, que un año antes había reemplazado a Goma Espuma, Ya Estamos Aquí con Rafa Fuentes, Super Sonido de Mario Pérez, Agua con Agua DJs, algunos programas más como Plásticos y Decibelios, Blue Light, Cine M80, Eñi 80, que era en español, un sinfín de programas acompañados, como no, de Los Encadenados y de las fórmulas M80, pero en este caso las fórmulas tenían mayor protagonismo de los locutores, es decir, los locutores te explicaban muchos datos sobre los temas. Hoy a la medianoche, 11 en Canarias, Plásticos y Decibelios. Lamentablemente para muchos de nosotros esta etapa duró bastante poco, ya que, como hemos indicado, en 2005 aproximadamente hubo un cambio brusco en la programación, que ya venía algo adelantado por el año 2004, donde en diciembre Joaquín Guzmán dejó de presentar La Gramola, entrando Agustín García en su suplencia, programa que duraría otros 6 años más con otros presentadores. También desapareció Vuelo 605, con Ángel Álvarez, si bien el presentador falleció también en esa época, como pasó con Joaquín Luqui en los 40. Otro también, Rafa Atbitbol, también estuvo en M80 y su programa fue quitado a mediados de los años 2000. También desapareció Eñi 80, Blue Light, Los Encadenados Nocturnos, que han recuperado encadenados cada 4 horas, Los Agua DJs, Super Sonido, y Ya Estamos Aquí. Estos tres programas, como he dicho, fueron modificados de horario y duraron hasta el año 2009-2010. Y poco o nada de aquella época se han mantenido hoy en día, ya que también No Somos Nadie se despidió en julio de 2007, en la etapa de Pablo Motos. Lo que queda de aquella época son los presentadores, los cuales llevan 10 años con nosotros, excepto Mario Pérez, que quedó como locutor de M80 sin programa aparte. Esas canciones, Yasu, Bill Sinclair, Alison Moyet, principio de los 80, Only You, y a continuación, Eddie London, Kevin Wilkinson, Gary Dale, Gasa Johnson. Desde 2010-2011 se experimenta de nuevo un tenue aumento de programas en M80. Cabe recordar, por ejemplo, el año del vinilo, Selección M80, que ya estaba de antes, y Classic Box. Y aparte de los cambios en el Morning Show, que pasaron de Pablo Motos a Celia Montalbán, también como No Somos Nadie, y ya Miguel Coil y Javier Penedo, con el programa Morning 80, estando Penedo después en el año 2012 para Classic Box, y Miguel Coil estuvo otra temporada más en la mañana, y después se ubicó esta temporada en la noche, siendo Sergi Mas el nuevo presentador del Morning, ahora con Más Morning 80. Y hasta aquí el sonido histórico de RFC. Os dejamos de la mano de nuevo de RFC Radio en Frecuencia Digital. Un saludo de Palaciego, hasta la semana que viene.